20 Million Records. Abran las puertas. De show con el Coyote. ¡Los líderes! No es que ustedes sean malos, es que nosotros somos mejores que ustedes. ¡Los líderes! Cuidado pa' dejar el fantameo. Yo quiero nebula, córtame ese rebuleo. No hay break si quieren tumbarme. Muchos años matando y por encima brillando. Oriéntate, la 9-4 sonando. Yo sigo subiendo mientras tú sigues bajando. Son un nuevo torneo. Ustedes no tienen plata.